una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 476 de La Otra Oreja. Estamos los 10 años. Totalmente, 10 años, ¿no? Bueno, un programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Claro, bueno, me interrumpiste cuando yo iba a decir que yo era un programa... Yo soy Lara. Seguís interrumpiendo, ¿no? Hola, bien. Edu Nashman. Hola, Lara. Bueno, decía que era un programa musicalmente incorrecto. Y acá estamos. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos Hola, la... Hola, abuelo. Otro que interrumpe. Río Nashman, soy. Hola, Río Nashman, soy. Hola, hola. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero. Y aquí estamos. Decía que en el Facebook La Otra Oreja tenés los programas anteriores. Al día siguiente de esta emisión. Sí, eso es. Perfecto. Bien ratificado por Río. Estamos emitiendo desde Radio La Azotea. ¿Con quién hacemos este programa? En la operación Pablo Guso. Perfecto, en la operación psicotécnica. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y los chicos que se meten, ¿no? Río y Lara. Sí. Bien, y estamos aquí con Pablo. Otra vez, Pablo. Otra vez. Qué bueno, ¿eh? Las segundas partes siempre son mejores. vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, ¿sí? Así. Dale. Dale que sí. Bueno, de vuelta a Río, ¿empezás a planificar a la cuenta regresiva? Dale, sí. ¿Con un poquito de música? Sí. Bueno, dale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atención, atención. Ya empieza el programa. La otra deja. 1, 2, 3, 4. Y acá con el negro Rada, estamos con otro negro. Va, más o menos, ¿no? Sí, sí, marrón, sí, pues, amarronado. No, marrón, somos todos marrones, claro. Pero yo soy negro, digamos. Ajá. Me autopercibo como negro, soy afrodescendiente. Está bien. Pablo, seguimos presentando. Técnicamente sería sambo la palabra. Claro, sí, sí. ¿Sambo de primera generación? Es complicado. No, de segunda generación. Ajá. Sí. Bien. Y más allá somos humanos, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y vamos a presentar, hablando de la afrodescendencia, seguimos con candombes y murgas, todas uruguayas. Todas uruguayas, hoy elegimos todas uruguayas. Lo que pasa es que es complicado hacer como una selección, es un desafío grande, pero bueno, nos seguimos manteniendo dentro de lo que es la raíz afro-uruguaya y la identidad murguera montevideana. Muy bien, porque bueno, en verano, seguramente en febrero, con el carnaval, haremos las murgas marplatenses de estilo uruguaya. Hay varias, hay un movimiento muy interesante de murgas acá. La verdad que está bueno, le da como cierto paisaje similar al montevideano, en una escala menor, pero con el mismo espíritu. Ajá, bueno, allí tienen el río, que le dicen el mar, y aquí tenemos el mar. Allá hay mar también, cruzando ahí Piriápolis, ya comienza el mar, o sea que no es que no tienen mar. No. En la costa de Montevideo es río de la Plata. Uh-huh. Y este, pero las costas unen, ¿no? Exactamente, bueno, somos orilleros. Uh-huh, así es. ¿Y cómo empezamos musicalmente este programa? Empezamos con Isabel, vamos a empezar con una mujer candombera, una referente de, del barrio Palermo, Montevideo, de la cultura afro, de la militancia antirracista, una militancia afro y el feminismo también que se abre paso con fuerza dentro de lo que es la cultura candombera uruguaya y, bueno, mundial, si se quiere decir, por la diáspora que genera el candombe. Isabel Chabela. Chabela Ramírez. Ahí escuchamos, empezamos a escuchar. Isabel Chabela Ramírez. Rezo, se llama el tema. Rezo, sí, sí, sí. Candombes y murgas, por la otra oreja. Creo el candombe, que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe besa el clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Pues da alegría y da optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Uruguayidad del Negro Herrada, ¿no? Haciendo la cortina de este programa. Este, bueno, ¿y cómo seguimos musicalmente, Pablo? Seguimos. A mí me gusta siempre, por ejemplo, empezar el otro día, empezamos con Cita Rosa, empezar con temas de candombe, porque me parece que es el género más antiguo del que estamos hablando ahora. Y me parece que retoma un poco la cuestión de la ancestralidad afro-uruguaya. Africana, con sus dioses, sus santos, su religiosidad, etcétera. Me parece que es, en este momento también recuperar esas cosas tiene un símbolo de resistencia. Uh-huh. Así que seguimos con Néstor Silva, que es un cantante de carnaval uruguayo, con una canción que se llama Mágico Vuelo. Bueno, vamos con la Reina de la Teja. Ah, ¿sí? ¿La Reina de la Teja, entonces? Sí, sí, seguimos con la Reina de la Teja. Bien, ahora le hacemos una reseña. Dale. Cielo, no tenga nubes pendientes, la tarea que asumimos será lograr un celeste. Reina, reina siempre, nunca seas diferente. echándole las manos obtenemos. Qué mirada de cariño que reflejan, el respeto que sentimos por ustedes, representa nuestra única riqueza. Grupo unido no permite diferencia. Los pueblos y no se asemejan. Estas caras que denotan la alegría, nunca olvidan la carencia de su tierra. Siempre reina, reina siempre, nunca sea diferente. Carnaval es popular total, donde quieres. Y Uruguay, y Uruguay, yo mi fratelón. Tú solo comprobarás que eriza la piel sentir las palmas de tu ciudad. Y volvemos con Pablo, con Candombes, ahora con... Néstor Silva. Néstor Silva. Todo lo que había dicho anteriormente, músico, cantante de carnaval, referente de la cultura afro-uruguaya, muy vinculado a una comparsa del barrio Cordón de Montevideo, que se llama Zarabanda. Néstor Silva, mágico, por la otra oreja. Mientras bailas, tienes alas, vuelas que vuelas, te imaginas. Otra historia sin espinas, te imaginas siendo niña. Juegas de ruedas con el tiempo, no hay momento que no entiendas. Tienes el poder del amor, eres hija y madre por igual. Impresionante, ¿eh? Como suena. Dan ganas de bailar y tenemos algunos mensajes que después leeremos de gente que está bailando, ¿no? Parece que sí, ¿no? Sí. Sí. Pablo, ¿con qué seguimos musicalmente? Seguimos con Araca La Cana, murga legendaria del barrio del Paso Molino. Uh-huh. Con una murga, con una canción bastante comprometida, que habla un poco de la lucha. Muy protagonista Araca La Cana de la resistencia contra la dictadura en Montevideo. Sí, pero escuchamos alguna vez una murga bastante lavada durante el gobierno anterior. Perdió una crítica. Es difícil ser murga oficialista. Y bueno, a muchos les pasó durante el gobierno del Frente Amplio, de Mujica y de Tabaré, que se dedicaron a lavarle un poco determinadas cuestiones que, bueno, son para la discusión, ¿no? Pero retomaron el camino de la crítica. Es fácil cuando el enemigo, digamos, está claro. Es fácil escribir, es fácil denunciar, pero bueno, cuando el enemigo está ahí metido, tiene la cola metida dentro del movimiento popular, se hace más complicado. Bueno, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. Araca La Cana, compañera. Escuchando desde la otra oreja.